viajamos a muchos lugares, acompañamos muchas familias, porque es importante, porque cuando va el grupo de familiares te reciben diferente, los funcionarios, judiciales, políticos. Y con el caso de Luciano Arruga, afortunadamente pasa también algo importante cuando se presenta a alguien, ¿no? Claro. Acompañando otra causa. Seguro, y claro. Nosotros, si podemos utilizar eso para que un familiar pueda avanzar en algunas cuestiones, siempre a disposición, así que acompañando todos otros procesos de lucha en diferentes partes del país, porque lo que hay que demostrar es que en esto estamos todos juntos y que ya hemos entendido que esto es una problemática y que hemos entendido que no avanza una causa si no avanzan todas. Y para que avancen todas, existe la necesidad hoy inmediata de que la sociedad entienda de que esto se trata de una problemática. Y de que entiendan que nos están exterminando a los pibes. Y de que entiendan la gran mentira que hay de fondo de esto del más seguridad. Porque quienes generan esa supuesta más seguridad, bueno, desgraciadamente hoy, señoras y señores, son los que organizan el delito. Salideras bancarias, desarmaderos de auto, liberación de zona, redes de trata, cooptación de menores para mandarlos a robar. Una lista muy grande. Sí, una lista sí, todo el delito organizado está organizado. Así es.